Le digo a nuestro entrevistado que estuvimos compartiendo una de las frases más trágicas de la economía argentina dedicada al invierno cuando Álvaro Sogay dijo hay que pasar el invierno. Carlos Grande, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Un saludo fraterno para vos, para toda la audiencia. Muchas gracias. ¿Qué frase aquella de Sogay? Hay que pasar el invierno. Dijo, muchachos, ajustense los cinturones, pasen hambre, que tenemos que pasar este... Sí, típicas frases de proyectos políticos neoliberales que el ajuste siempre lo pagan los que menos tienen, ¿no? Claro. En invierno, imagínense, bueno, ahora por suerte tenemos tarifas de zona fría, pasar el invierno en gobiernos nacionales y populares es un poco más cálido. Por seguramente, qué lucha que fue esa de todos los sectores. En Gesell se trabajó muchísimo con la multisectorial contra el tarifazo, que fue una de las primeras organizaciones colectivas que se ocupó del tema, tomando BACS acá, que era una toma simbólica, después logrando amparo respecto al corte de tarifas, y bueno, después se sumaron partidos políticos, se sumaron agrupaciones, y se logró el objetivo. El partido tuyo, que vos presidís en la provincia, el Partido Solidario, también lo fue parte de esa lucha, ¿no? Encomiable, porque acá ganamos realmente todos. Sí, fíjate que es bien interesante esto que planteas, porque en realidad cómo los sectores sociales, los movimientos sociales, resistieron la primera etapa del gobierno del macrismo y algunas que otras organizaciones políticas que veíamos esta transferencia infernal de recursos de los sectores populares a los que más tienen. En este caso eran las grandes empresas de servicio como la luz, como el gas, y bueno, y así comenzó la resistencia a esa corta noche neoliberal que duró por suerte 4 años en la provincia y en la nación. Es verdad, 4 años que parecieron mucho más, ¿no? Porque el recomponer los daños que causaron esos 4 años no va a alcanzar con 4 años, va a significar mucho más, un proceso de reconversión muy... También se va logrando, después viene la otra pandemia, después la fiebre amarilla, la del macrismo, viene esta, ¿no? No hubo posibilidad de rehacerse, pero bueno, se está por buen camino, ¿no? De a poco se van logrando objetivos, y tiene mucho que ver esto también, otro logro colectivo que ojalá se termine de concientizar la gente, que tiene que ver con la vacunación. Me decía Jorge Rachín, querido amigo, que hay el argentino tiene un aliado, son las vacunas, y un enemigo que es el COVID. Si la alianza con la vacuna gana la alianza que tiene sectores de derecha con el COVID, ganamos la gran batalla, no solamente la vida, sino ganamos todas las batallas que se vienen luego, la de los años impares, que son importantes, ganarlas también. Bien, sí, es una hermosa analogía. Con Jorge hicimos una charla sobre la importancia del proceso de vacunación y cómo abordar este problema de esta pandemia que es la enfermedad del COVID, ¿no? Y claro que lo que hay que abordar es darle continuidad a un proyecto político que tenga que ver con el cuidado de la ciudadanía, y tener este aliado, digamos, no es una casualidad, digamos, es parte de una estrategia política, de un debate político y de una intencionalidad que tanto el gobierno nacional y particularmente el de la provincia de Buenos Aires han tenido de enfrentar este momento tremendo para la ciudadanía y conseguir las vacunas y generar lo que se generó en la provincia, que es una gran ingeniería en términos del proceso de vacunación, y eso nos da la tranquilidad de ya tener más de 5 millones de bonaerenses vacunados, lo que permite empezar a prever un futuro de un poco más de normalidad al que estábamos acostumbrados antes de la pandemia. Seguramente. Temas que vamos desarrollando hoy, hay uno que me interesa fundamentalmente porque sale a paliar o a dar alternativa de una salida mucho más cómoda a las cooperativas, a la cooperativa eléctrica que tenía deuda con CAMMESA, y se logró un financiamiento importante. 5 años, son 60 cuotas, va a ser importante y va a ser una ayuda trascendente. No solamente cooperativa Gesell tenía problemas de enfrentar esa deuda, sino distintas cooperativas del interior del país, Carlos. Eso es una información clave. Es clave porque en realidad... las cooperativas eléctricas que prestan servicio a más de 26 localidades en la provincia de Buenos Aires se encontraron en una encrucijada, ¿no? Con esto que hablábamos de las compañías que son mayoristas de servicio eléctrico en los pueblos, si no llegan a través de la cooperativa dejamos sin luz a un montón de usuarios, a un montón de ciudadanos. y realmente la posibilidad de tener medidas de reducir esa deuda conjunta, que era de más de 8.000 millones de pesos, era imprescindible para poder seguir brindando la protección y el servicio a los usuarios, ¿no? Es clave, ¿no? Acá había una deuda importante que, bueno, con esta financiación se puede acordar, y eso es bueno también. Se acuerda y se proyecta, digamos, porque esto de acordar, poder seguir brindando el servicio, recuperar, digamos, el circuito virtuoso de la economía local, que es lo que más hay que atender, digamos, en el proceso que viene de acá a, bueno, vos hablabas de los años impares y las necesidades de las elecciones, pero nosotros tenemos que resolver un problema enorme que tiene que ver con el poder adquisitivo de la gente, con el tema de la inflación, con el tema del consumo y la producción y el trabajo, que todo ese combo resuelto en una buena gestión de gobierno es la mejor campaña que vamos a poder tener de cara a octubre, ¿no? Bueno, ahora a noviembre, pero lo interesante es ir dando algunas respuestas y algunas soluciones, y día a día podemos ver que tanto el gobierno de la provincia como el gobierno nacional van dando esas respuestas que son estructurales, coyunturales, pero que a la vez dan perspectiva de futuro, ¿no? Poder renegociar a 5 años en 60 cuotas a estas grandes cooperativas eléctricas, bueno, le da la posibilidad de poder pensar a futuro también en inversión, en desarrollo del servicio y que ese servicio sea de calidad para los usuarios. O sea, acá son importantes los servicios, las ampliaciones, porque hay un ambicioso plan de precisamente de entrega de lote con servicio, sorteo, que hoy por hoy obviamente se puede lotear si no se tiene un servicio adecuado, y la energía eléctrica es vital, ¿no? Se está llevando todo, agua, cloacas y energía eléctrica, así que es importante enseñar a las empresas para poder hacer inversiones necesarias, es clave. Sí, fíjate que cada tema que tocas es un gran tema, ¿no? Un gran tema y una gran deuda de lo público y del Estado para con los ciudadanos, ¿no? El tema de generar espacios para el desarrollo de la vivienda digna es un gran tema también en la provincia de Buenos Aires, y también va de la mano y acompañado de esto que estamos diciendo ahora. Con transparencia, porque otro tema que me interesa también tratar con vos, me parece clave la adhesión de la provincia a esta ley de transparencia, y es necesario que se traslade a todos los ámbitos del país, municipio también. Contame cómo es eso, Carlos. Bueno, durante todo el año pasado hubo un gran debate, muy profundo, muy interesante, entre universidades, organizaciones civiles, municipios, de pensar y empezar a diagramar algo que la provincia de Buenos Aires no tiene, que es una ley de ética pública y transparencia, que en definitiva lo que viene a hacer esta ley es a determinar cuáles son los deberes, las obligaciones, las prohibiciones, la incompatibilidad que tiene cualquier ciudadano que quiera ejercer el espacio de lo público en el Estado de la provincia de Buenos Aires. Y en ese sentido, un gran trabajo del jefe de gabinete, Carlos Bianco, conjuntamente con el Ministro de Justicia, de poder llevar a la legislatura bonaerense esta ley que realmente va a asegurar de que los recursos públicos de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires tengan la tranquilidad, la transparencia de que hay una ética sobre la cual la política actúa, funciona y se desarrolla. Es bueno esta ley de todos los ámbitos, ¿no? Municipios y de todos los ámbitos de la provincia, que obviamente esta ley queda automáticamente trasladada. Habrá que hacer la adhesión. ¿Tiene la posibilidad de adhesión de cada municipio? ¿Está contemplada? Está contemplado porque, bueno, esto fundamentalmente apunta a asegurar el uso adecuado de los recursos que son asignados por a los funcionarios públicos y a los distintos municipios, ¿no? De hecho, hay una intención de que cada municipalidad tenga una oficina de transparencia de la provincia para poder llevar adelante, implementar códigos de ética y de integridad en los lugares de la participación ciudadana de los 135 municipios que hay en la provincia de Buenos Aires. Ya se ha avanzado con algunos de ellos, casi con su mayoría, y hay otras intendencias que todavía están pendientes de poder firmar estos acuerdos y que estas oficinas funcionen en cada uno de los municipios. Es clave. Claro, tenemos que hablar del 21, importante asegurar conducciones políticas. Fuiste reelegido por la militancia, por los dirigentes seccionales, como presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué significa para vos eso? Bueno, lo primero es un compromiso y una responsabilidad asumir la conducción del destino de nuestro partido en la provincia de Buenos Aires, representando, bueno, a todos los militantes del Partido Solidario, pero a la vez representando un modo de hacer política. Para nosotros, que venimos nuestra historia de movimiento cooperativo, hablar de transparencia, hablar de ética, es parte de nuestros valores y son nuestros archivos, digamos, que son los que podemos resistir sin ningún tipo de inconveniente. La militancia se volvió a reunir, nosotros tenemos desarrollo en más de 70 localidades de las 135 que tiene la provincia, pudimos juntarnos los representantes de las 8 secciones electorales, con sus delegados, con sus representantes, con sus conducciones regionales, y bueno, y marchar a la construcción de una lista de consenso, una lista única, donde reafirmamos prácticamente la renovación de la Junta Ejecutiva en pleno, digamos, la presidencia, y Mónica Treitel, que es la vicepresidenta de nuestro partido, ambos renovamos por un periodo más, asumiendo la responsabilidad y compromiso de fortalecer, seguir construyendo, no solamente el Partido Solidario de la provincia, sino también aportando a la construcción de este frente electoral, que, como decimos nosotros, debe transformarse en un frente político para ser un bloque, de manera tal que institucionalice una forma de hacer política en términos nacionales y provinciales, y eso para nosotros es el frente de todos, con lo cual la tarea que tenemos por delante es bastante intensa. Está claro que hay que entender eso, que se terminó el tema del bipartidismo y para construirse ahora el bifrentismo, y hay que entender que hay que aglutinar, homogeneizar no, sumar a las distintas fuerzas, comparar con discursos parecidos, no iguales, que sean capaces de debatir, pero para construir, no para romper, enfrente, ¿no? Ya estamos en la construcción del bifrentismo definitivamente. Sí, es muy importante que comprender para todos los militantes del Frente de Todos, nosotros somos parte de ello, que hay que pegar un salto cualitativo. Nosotros logramos un gran salto en términos de propuesta electoral cuando Cristina y Alberto, digamos, constituyen ese binomio que conduce el Frente de Todos. Ahora, ese binomio es un binomio que dio la disputa electoral. Con todos los matices, con todas las diferencias y con todas las interpretaciones que hay hacia adentro del Frente de Todos, debemos seguir fortaleciéndolo. Por eso es importante institucionalizar esa fuerza política frentista, de manera tal que, independientemente quién dirija los destinos de nuestra patria, estén dentro de ese gran paraguas que se llama Frente de Todos. Después habrá quienes sean más de más avanzada, más conservadores o más intrépidos en el desarrollo de la iniciativa política, pero no podemos permitir que el neoliberalismo vuelva a gobernar los destinos de nuestra patria. Sé que un importante dirigente político que fue uno de los constructores del Frente de Todos, Unidad Ciudadana, diputado con un prestigio ganado en los debates, me dijo un día, cuando yo hablaba de las diferencias de nombres de esta construcción, me decía: antes los límites eran los nombres, ahora el límite es la realidad. Hay que entender que hay que un espacio construir, espacio superador de las diferencias personales. Es la única manera de derrotar al neoliberalismo. Y bueno, fue así. Fue así, y voy a sumar algo más, ¿no? Que también hay una realidad, que dentro de esa realidad tampoco hay un matrimonio cautivo y eterno. ¿Qué quiero decir con esto? Que quien te votó hoy, si vos no gestionaste bien y no hiciste una buena política pública, transparente, con una ética y con beneficios, sin ganar en derechos, mañana vota otro. Entonces, también entender eso, que ya no hay más votos cautivos ni rehenes de partidos o de ideas, sino que la gente, la ciudadanía enseguida va a ver, digamos, si este responde a los intereses que yo tengo, independientemente de la gran maquinaria mediática, porque digo, recordemos que cuando estaba la campaña, Axel prácticamente iba a un empate técnico con Vidal, Vidal ganaba, y sin embargo, bueno, le sacamos una gran cantidad de puntos, que fue precisamente por poder tener un vínculo con la ciudadanía, por poder conversar con todos los bonaerenses, y ese me parece que es un gran complemento a anexar a la construcción de la fuerza política, ¿no? La construcción de sentido al mensaje tiene que ver con el cara a cara, fundamentalmente lo que hizo Axel con Carlitos Bianco en el Clio fue precisamente eso, ¿no? Ponerle cara a la política. Lo del Clio es un símbolo, yo creo que se tiene que estar guardado para algún museo en algún momento. Lo del Clio de Carlos Bianco con Axel recorriendo y tomando mate y recorriendo, digamos, toda la provincia y comprendiendo cómo esta gran maquinaria, que es una de las provincias más importantes que tiene la República Argentina, le dio la perspectiva y la visión de saber que con estas convicciones, con este frente político, podíamos volver a gobernar la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora el desafío es pensarnos en un proyecto político que pueda gobernar los destinos de los ciudadanos de acá a 100 años. ¿Cómo se hace eso? Bueno, fortaleciendo los espacios de participación por un lado y de conducción política por el otro. Seguramente. Buen cierre, Carlos. Te agradezco tu tiempo y vamos a seguir charlando cuando vayamos avanzando en este proceso político. Vamos a seguir hablando porque seguramente surgirán algunos puntos para el debate o intercambio de ideas. Un abrazo para vos, Eduardo, para todos los compañeros y los amigos de allá y para toda la audiencia que nos escucha, y quedo a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Fuerte abrazo, Carlos.